recordando a Stevie Reeves. Stevie Reeves fue culturista, actor, guionista, director de cine y televisión estadounidense, que se destacó en los filmes de género épico y de aventuras realizados en Italia desde finales de los años 50 hasta mediados de los años 70. Nació en Glasgow, Montana, como Stephen L. Reeves, el 21 de enero de 1926, y cuando tenía 10 años, su madre Goldie se trasladó a California poco después del fallecimiento de su padre Lester Del Reeves en un accidente automovilístico. Estudiando en un instituto, comenzó a sentir un gran interés por el culturismo y se entrenó en el gimnasio de Ed Yarick en Oakland. A los 17 años ya tenía un físico muy bien desarrollado y después de graduarse entró en la Armada para más tarde combatir en la Segunda Guerra Mundial y servir en el Pacífico. Culminada la guerra y de vuelta a la vida civil, comenzó a participar en eventos de físico-culturismo y pronto comenzó a obtener premios en los principales concursos. En 1946 fue Mr. Pacífico en Oregón, en su categoría y en la absoluta. En 1947 fue Mr. Western America, luego resultó ganador de Mr. Pacífico y finalmente fue ganador del Mr. America. En 1948 culminó en el segundo lugar del torneo Mr. Estados Unidos, resultando luego Nava Mr. Universo en su categoría y segundo en la categoría absoluta, para finalmente en este año proclamarse Mr. Mundo. En 1949 fue tercero en el torneo de Mr. Estados Unidos y en el año 1950 fue Nava Mr. Universo en su categoría, pero ahora resultó el ganador en la categoría absoluta. Teniendo en cuenta su buen porte físico y en la serie de éxitos, decidió intentar una carrera como actor y estuvo a punto de conseguir el papel de Sansón en la película Sansón y Dalila de Cecil B. DeMille. Pero el elegido fue Victor Mature, actor ya conocido, muy carismático y de buen físico también. Su debut cinematográfico se da en el año 1954 en Hellbent o Hidden Face, un drama de cine negro y de clase B que dirigió el recordado Ed Wood, considerado el director de las películas malas de clase B en la historia del cine norteamericano, donde un gángster utiliza la cirugía estética para huir de la policía y en ese mismo año logra acceder al elenco de Athena, una comedia musical de la Metro-Goldwyn-Mayer dirigida por Richard Thorpe y protagonizada por James Powell y David Reynolds. Y en 1955 participa no acreditado junto a Jane Russell y Marilyn Monroe en Los Caballeros las Prefieren Rubias. 3 años después, el director italiano Pietro Franceschi, observando esta película, advirtió la musculatura y el buen físico de Stevie Reeves y lo invitó para personificar a Hércules en la película Las Hazañas de Hércules. Y el éxito de esta película hizo que juntos nuevamente realizaran Hércules sin cadenas al año siguiente, especie de segunda parte. Y ello produjo una explosión de filmes épicos y la llegada de varios físico-culturistas al cine italiano, como Reg Park, Ed Fury, Mark Forrest, Gordon Mitchell, Ron Ely y Gordon Scott, el ex Tarzán, el único que rivalizó con Steve Reeves, y que en 1961 actuaron juntos en Rómulo y Remo, dirigidos por Sergio Corbucci, en la que interpretaron a los míticos gemelos romanos. Steve Rivers siguió trabajando en el cine italiano, pero rechazó numerosas secuelas de Hércules, por lo que aprovecharon los nombrados físico-culturistas para iniciar sus carreras. Antes de Rómulo y Remo, filma El Gigante de Maratón, interpretando a Filipides, quien corrió una gran distancia entre Atena y Esparta para aguantar con la guardia sagrada el ataque de los persas hasta que llegue el gran ejército. Esta película fue dirigida por Jacques Tourneur, recordado de El Camino del Gaucho, y que estuvo aquí en Concordia a fines del año 1951, cuando se inició la filmación de dicha película norteamericana, y Mario Bava. Luego vienen El Ladrón de Bardad, Goliat contra los Bárbaros, El Rey de los Piratas, donde interpreta a Morgan, dirigido por Primo Seglio y André de Tott, y El Diablo Blanco, donde es un príncipe checheno que se convierte en defensor del pueblo oprimido contra la tiranía del gobernador zarista. Seguiría con Los Últimos Días de Pompeya y El Hijo de Espartaco, una especie de continuación de la famosa película Espartaco de Stanley Kubrick con Kirk Douglas, en la que, como hijo del famoso gladiador, se vengará del asesino de su padre, dirigido por Sergio Corbucci. Luego, La Guerra de Troya, interpretando a Eneas, papel que repetirá en El Fugitivo de Troya, 1963. Este tipo de películas se realizaron desde 1958 a 1963 y siguieron variadas producciones hasta el año 1965, y entre ellas Rory Calhoun, intérprete del Camino del Gaucho, actúa en El Coloso de Rodas, 1963. Por el éxito que significaba Steve Rivers para la taquilla, le fue ofrecido participar en la primera película de James Bond, El Satánico Doctor No, pero lo rechazó. En el año 1965, Steve Rivers actúa en Sandokan, dirigido por Humberto Lenzi, interpretando al Tigre de Montplaisant, proveniente de las novelas del escritor italiano Emilio Salgari. Por estos años, ya se vislumbraba la nueva corriente cinematográfica ítalo-española, el Western Spaghetti, y Steve Rivers rechazó el papel de Por un puñado de dólares, que luego interpretó Clint Eastwood, iniciando así su afamada carrera. A fines de esta década, Steve Rivers queda fuera de moda por el hecho de que las películas épicas fueron desplazadas por el Western Spaghetti, cuyo dominio comenzaba a ser abrumador. Por ello, accede al género y actúa en Yuma, Sin Pena ni Gloria, y luego en Vivo para tu Muerte, dirigido por Camillo Mazzoni, en 1968, antes de retirarse de la cinematografía. George Pal lo tuvo en cuenta para el papel de Savage, el hombre de bronce, pero fue el culturista Ron Ely quien lo interpretó. En el epílogo de su vida, Steve Rivers realizó su última aparición en el año 2000, y fue en un telefilme sobre su biografía realizado para la televisión. Falleció en la localidad de Escondido, California, el primero de mayo del año 2000, por causa de un linfoma. Y de esta manera hemos recordado a este gran físico-culturista, actor, guionista y director de cine y televisión estadounidense, que se llamó Steve Rivers.